Señora María, señor Manuel, agradecida con ustedes por este espacio cedido al aprendizaje de nuestras infancias y adolescencias. En este tiempo que nos toca vivir de emergencia sanitaria global, se desarma cualquier intento de seguir haciendo lo que hacíamos. Nos enfrentamos a nosotros mismos en muchos sentidos, desde las posibilidades de satisfacer las necesidades básicas hasta la más mínima expresión de solidaridad. Desde la educación, estamos atentos a qué podemos hacer para sostener de la mejor manera posible los procesos enseñanza-aprendizaje. Mientras vivimos en un marco de enfermedad con la mirada puesta en el futuro, nadie está preparado para algo así, pero es tiempo que nos toca y frente a esto con un estado presente desde la virtualidad, con herramientas como la tecnología, con chat, videollamadas, videoconferencias en tiempo real, promover el uso de radios, canales de televisión y material impreso para los distintos niveles de educación, como herramientas sincrónicas para desarrollar contenidos educativos, con estrategias para llegar a cada uno de nuestros hogares. El objetivo debería ser extender la jornada educativa, ya que sería beneficioso para combatir las desigualdades del sistema educativo. Hay que generar conciencia de que para eso se necesitan recursos económicos, recursos tecnológicos. Esto podría llegar a agravar la desigualdad si no se continúa con los esfuerzos realizados. Los aciertos y errores de hoy servirán de aprendizaje para el futuro.